nuestro invitado del día, buen día, que buen está día. En Buenos Aires, está desde Argentina en comunicación con nosotros. Buen día, Daniel Roca, Partido Humanista. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Por el canal de YouTube. ¿Estás en esa? Bueno, entonces es como si estuviera sentado acá. Bueno, Daniel, de la última vez que conversamos a hoy han pasado tantas cosas en el mundo que no sé, perdió las elecciones Donald Trump, cambiaron de presidente dos veces en Perú, no sé, podemos seguir haciendo la lista, ¿no? Pero mucha cosa ha pasado en estos tiempos. Sí, sí, totalmente. Y antes de entrar quiero compartir algo con ustedes, así después no me olvido comentarles que ahora, el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre, se desarrolla el quinto Foro Humanista Latinoamericano. Por primera vez lo hacemos de manera virtual. El foro se organiza en redes temáticas. Tenemos ya unas 28 redes temáticas y dejo una página que se llama forohumanista.org para que toda aquella y aquel que quieran conectarse y conocer cómo nos estamos desarrollando se pueda sumar. Todo el que se sienta humanista. ¿Foro Humanista? Forohumanista.org. Sí. Así nomás, como suena. Alguna de las redes temáticas, porque no las voy a nombrar a todas, son ecología social, economía y cambio climático, feminismo humanista, neurodiversidad, red de educadores, democracia real y paz, que es una de las que estoy participando, nuevo humanismo y procesos sociales latinoamericanos, que es otra de las que estoy participando, migración e interculturalidad, juventud humanista, intervenciones del humanismo en poblaciones vulneradas. Hay 28 redes donde se pueden, si quieren, acercar, contactar, y está facilitado por el tema hoy día de la cuestión virtual, ¿no? Que por obvias razones sabemos por qué lo hacemos por esta vía, ¿no? Está claro, está claro. Bueno, lo recordaremos más cerca de la fecha nuevamente esto. Sí, pero bueno, supuesto. Entramos en esta temática, si te parece. Que sí, totalmente, totalmente, ¿no? ¿Qué se puede decir, no? ¿Qué papelón las elecciones de Estados Unidos? Pero yo creo que ese tipo de cosas hoy se dimensiona más por la sobreinformación que tenemos, pero Estados Unidos es un papelonero histórico, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hoy no queda tan a la vista el modo que se privatiza la banca, la Reserva Federal, allá por 1913-14, es un papelón. El modo que Estados Unidos utilizó pretextos o inventó hechos que no ocurrieron para ingresar en la guerra de Vietnam, por ejemplo, hoy hubieran sido, o sea, hubieran quedado una evidencia catastrófica, ¿no? Yo creo que bueno, justamente esta exposición que hay hace que las cosas queden más en evidencia, ¿no? Claro, claro. Y bueno, las expectativas de lo que vaya a pasar ahora con el nuevo gobierno, cuando asuma Joe Biden, lo que se ha conocido fundamentalmente ha sido nombramientos, ¿no? Y personalidades que se anuncia van a integrar su gobierno, que justo le tocó a una que conocemos nosotros, Yulisa Reynoso. Va a tener un cargo importante en el gabinete de la primera dama, que es una figura, se ve que existe en las leyes de Estados Unidos. Sí, nosotros, que a mí me parece como, a mí, una vez me tomé el trabajo de ver en cada guerra del siglo XX bajo qué gobierno se había iniciado, ¿no? Y bueno, la mayoría de las guerras se iniciaron bajo gobiernos demócratas. Los que tiran la bomba de Hiroshima y Nagasaki son demócratas, no son republicanos. Vietnam es demócrata. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial son guerras que inician los demócratas, que recordemos que son los esclavistas del sur, ¿no? Uh-huh. Son la clase dominante esclavista del sur. Tienen mejor prensa los demócratas, pero el Departamento de Estado del Imperio no cambia. No cambia mucho su política. Es cierto que hacia el interior los republicanos son más reaccionarios, pero hacia afuera son más. De hecho, Bush, tremendo patán, fue menos guerrerista que Obama, y a Obama le dieron el premio Nobel de la Paz, digamos, ¿no? Entonces, puede tener que ver con las etapas, ¿no? En que gobierna cada uno también. Pensando, por ejemplo, en esto, lo de Bush, lo de Ronald Reagan, que también fue otro destacado republicano. Como que ellos, no importa qué partido esté, van adelante con lo que ellos resuelvan hacer. Sí, a mí me parece que lo más interesante siempre está en las reservas que tienen quienes luchan en el pueblo norteamericano oprimido y sus intentos por asomar la cabeza que no es algo fácil, porque si hay una gran crisis en los Estados Unidos social, se derrumba el imperio, ¿no? Uh-huh. Es una crisis terminal, sería una crisis próxima a ser terminal del capitalismo, ¿no? Entonces me parece que, o del capitalismo occidental, entonces me parece que en ese sentido nosotros no deberíamos atender tanto a ese juego de cúpulas, y más bien estar viendo lo que está pasando en nuestra región, que está bastante complicado el asunto, sí. Porque por un lado tenemos por todas partes protestas, hoy escuchaba lo de Colombia, que comentaban en la radio, estaba lo de Perú, sí. Que no debemos olvidar que Perú tiene 30 años de neoliberalismo, que comenzó con esa dictadura y la constitución del 93 de Fujimori, y que no paró con Toledo, con Alan García, con Ollantaytambo, con Kuczynski, con los que están hasta ahora. O sea, lo interesante de que está pasando en Perú son esas mujeres y esos jóvenes que están en las calles y que están rebelándose contra 30 años de neoliberalismo, ¿no? Que es lo mismo que pasa en Chile, que es lo mismo que en Argentina estamos pagando las consecuencias también de eso, y en Uruguay estamos ante un avance neoliberal que claramente ya a fondo, como muy bien se explica en el posicionamiento que ha tomado la Unidad Popular, ¿no? Sí, ahora después vamos a ir a eso, ¿no? Pero redondear un poco lo de Perú, que lo que se plantea es que el pueblo está en la calle, hay cambios de presidente, todo lo demás, el pueblo está en la calle y hablan de una represión nunca vista. Nos decía un corresponsal allí, Gustavo Espinosa, un periodista, que ha sido la peor represión que han visto ellos a nivel masivo, ¿no? Sí, la represión de Fujimori con Montesinos fue, recordemos, brutal, ¿no? Uh-huh. Y brutal sobre los pueblos amazónicos, fue brutal en todo el territorio peruano. Pero seguramente, claro, hablando en los últimos tiempos, debe ser así. Lo interesante es que una vez más empieza a resurgir esa idea de también la Asamblea Constituyente, ¿no? Porque acá las cosas no van a cambiar porque en el 2021 los peruanos elijan un títere más. Dentro de la democracia representativa, que vieron que tienen cierta semiparlamentaria, o también una demostración que con sistema parlamentario, sistema presidencialista, es lo mismo. No pasa por ahí los cambios para los pueblos, sino que los pueblos justamente participen activamente en la toma de decisiones, y parece que avanzar hacia sistemas que nos aproximen y nos pongan en camino de una democracia directa. Mejor dicho, disculpen, de una democracia. Porque también acá hay toda una disputa con los términos y con las definiciones. Nosotros, nadie vive en democracia, porque democracia es el gobierno del pueblo. Nosotros vivimos en repúblicas de poder representativo y deberíamos acostumbrarnos a hablar de esa manera. ¿Qué distinto? Ojo, ¿qué distinto a la dictadura? Por supuesto, pero nadie vive en democracia, porque en ningún lugar el pueblo gobierna, delibera y toma las decisiones. Entonces me parece genial que se esté avanzando, como en Chile, se empieza a estar en la agenda de los pueblos, es decir, nosotros tenemos que redactar las reglas de juego, el pueblo tiene que redactar las reglas de juego de cómo va a convivir y cómo va a construir el bienestar colectivo, ¿no? Sí, Daniel, buen día. Lo que destacaba también Gustavo, ¿cómo estás, Hernán? Todo bien. Lo que destacaba desde Perú, además de lo que decía Ángeles, era el nivel de movilización, de la cantidad de gente que había salido a la calle para exigir la destitución de ese presidente que duró 5 días, de Merino, y una característica de que estas movilizaciones, lo mismo en Chile, en cierta manera, no tienen una organización política partidaria que identifique, que organice o que tenga el peso de la conducción de esto, que salen un poco espontáneos, grupos juveniles convocados por redes, con lo que también marca un poco una vida efímera de estos movimientos, ¿no? Sí, y eso debe ser, yo no estoy ahí para afirmarlo, pero lo vi en Argentina, ¿qué nos pasa en Uruguay? Lo que pasa es que también eso no se va a decir. Cuando los que vivimos el argentinazo acá en el 2001, esas plazas, el pueblo salió espontáneamente, es una parte del asunto. La otra parte del asunto es que había acá un militante humanista, más allá había un militante trotskista, a la vuelta había un militante anarquista, claro. a cinco metros había un militante, qué sé yo, del PCR argentino. O sea, a ver, no es tan así, digamos, que la gente sale, que Al contrario, es un momento de donde los grupos y los partidos que pensamos en cambios profundos encontramos el momento de salir a la calle, por ahí no con nuestras banderas, o sí, depende, pero no es que eso está ideologizado. Lo que pasa es que obviamente que el sistema va a tratar siempre de canalizar hacia vías institucionales que eso se acomode, porque si eso crece y se desarrolla, en algún momento el planteo de fondo puede lograr tomar conciencia, y bueno, entonces estamos en las puertas de una revolución, ¿verdad? Y eso obviamente es lo que el sistema no va a querer plantar, no va a querer permitir nunca. Pero yo creo que ahí están, lo sé porque me llegan los datos de los humanistas que están también ahí, y me imagino que es el momento de que todos los planteos que están, digamos, que no son socialdemócratas, que son populares, que son de izquierda, están en las calles, obviamente, ¿no? Claro. Al sistema le interesa, al sistema le interesa mostrar siempre y mirar la cosa como espontánea, porque sabemos que el espontaneísmo es generalmente también, como creo que vos ibas para ese lado, después termina no teniendo dirección, digamos, ¿no? Si el cambio es espontáneo, no es así. Ahí, en Perú ha habido una acumulación de desigualdad, de marginalidad, de avances sobre los territorios, de humillación, de precariedad laboral, de pérdida de salario real. Es así, de condiciones de vida cada vez peores, y bueno, eso es lo que está, ese es el descontento. Ahora, el ideario que se está también está el planteo de la Asamblea Constituyente. Sí. Eso no creo que surja espontáneamente. Eso surge de planteos de grupos que pretendemos cambios de fondo. No tengo duda de eso. Sí, como vos decías, el desafío está planteado en que esos objetivos después no sean traicionados a nivel institucional, tanto en Chile con lo que está pasando con la nueva constitución como en Perú, ¿no? Con esto de que, bueno, ahora se mantendría este presidente hasta abril del año próximo, pero no se vislumbran propuestas sólidas de izquierda o similar que puedan ser una alternativa, al menos por ahora. Claro, y porque además es difícil asomar cabeza, porque es muy desigual el poder de fuego que tenemos para disputar la conciencia de los pueblos entre todos los aparatos comunicacionales, educativos y todo el dinero, que todo ese bombardeo que tenemos en la región de universidades, think tank, fundaciones, ONG, medios, con nuestra militancia que tiene que resolver cómo labura morfa y después se va a la calle, digamos, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido también tenemos que apostar que esta acumulación de descontentos en algún momento va a buscar también un ideario y un programa y planteos de fondo que los representen finalmente, ¿no? Y para eso creo que lo que puede ser ejemplo en un lugar, si no es en Chile, será en Perú, o sea, modelos de autoorganización popular donde finalmente, por una vez, la organización y el poder caiga de manos de fuerzas populares y no de nuevos burócratas y personeros del sistema que se reciclan, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, está en disputa la cosa. Intercalo algunos mensajes que van llegando. Cecilia se refiere a un relevamiento de datos que pasaba Fabricio Acosta hace un ratito. Dice, bien interesante ese relevamiento de datos sobre calidad de vida de los soldados. Deja en evidencia el bajo salario y en particular la falta de vivienda o la precariedad de la misma. Conclusión, si ellos que tienen comida en el cuartel y beneficios están mal, ¿cómo estarán los demás ciudadanos que carecen de esas ventajas? Manda un saludo y agradece por la información. Y Gustavo, desde Paysandú, Gustavo Baglivo, dice, saludos al compañero Daniel Roca desde Pueblo Porvenir en Paysandú, que ya aprovechamos a decir que es el que se ganó los lentes el otro día que sorteamos de Óptica Río. Así que está siempre en la audiencia. Un abrazo enorme al amigo Gustavo Baglivo, que ha tenido la oportunidad de estar en su casa, en el Porvenir, de compartir con su familia, de ver cómo él siembra y de haber probado la miel que produce. Un abrazo enorme al querido compañero Gustavo, y engancho acá con ese mensaje de Cecilia, porque nosotros estamos ahora en diciembre, todavía falta, pero ya lo quiero anunciar, el viernes 11 de diciembre vamos a lanzar un tema que tiene que ver con, porque nosotros, claro, la LUC, por ejemplo, es algo que nos pone en agenda el gobierno, ¿no? Eso que también caracterizó la Unidad Popular acá, y estamos en ese tema, pero nosotros también humildemente como humanistas queremos poner temas en nuestra agenda, y el humanismo a partir del 11 de diciembre va a lanzar un frente por algo que para nosotros consideramos esencial en nuestro país por las condiciones que tiene nuestro país y que puede generar otro tipo de discusión en base a otro tema de qué sociedad queremos a futuro, que es el Frente por la Supresión del Ejército. Nosotros entendemos que Uruguay no tiene motivo alguno, no lo respalda su historia, no hay nada que respalde y que justifique que tengamos un ejército en nuestro país. Entonces, algunos estamos dispuestos, por lo menos por una década, y fuera de cualquier cuestión electoral, porque estamos lejos de una elección, de empezar a dar una discusión sobre para qué las Fuerzas Armadas en nuestro país. Y todo lo que podríamos hacer, hoy escuchaba el informe, todo lo que podríamos hacer con esos recursos humanos, presupuestales, para otro tipo de tarea. Un país que vive de espaldas al mar, por ejemplo, un país como el nuestro que no se ocupa del mar territorial y de la enorme riqueza que genera la pesca, la frontera se puede cuidar con una policía de frontera, todo el sistema que tiene que tenemos a nivel del ejército de sus instalaciones pueden ser recicladas en áreas de salud, de educación, de formación para la agroecología, para tantas cosas que podría hacer, y el personal lo mismo. Por supuesto que esto está ligado a un planteo ya más global nuestro, como corriente de pensamiento, como corriente de opinión, como movimiento, que nosotros ya somos antimilitaristas, tenemos un organismo que se llama Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, y bueno, en perspectiva, nosotros decimos que la humanidad en algún momento dejará de formar personas con uniforme para matar, para asesinar, porque no nos olvidemos que la guerra la hacen los ricos, y cuando los ricos salen de caño en el mundo, salen con los ejércitos. O sea, la clase dominante no va a salir a robar un kiosco porque no es su escala. La clase dominante cuando sale a robar, roba petróleo, roba diamante, ocupa territorio. Esa es la historia de la humanidad, de sus clases dominantes. Por lo tanto, les comento eso y vamos a hacer una primera transmisión el 11 de diciembre. Todavía no tenemos definida bien la hora, pero vamos a intentar instalar eso y ojalá en algún momento por medio de una consulta popular el pueblo uruguayo decida no tener más ese ejército que, si vemos su historia, no ha aportado nada interesante en 200 años y no creemos que lo siga, que lo pueda aportar jamás. En un momento donde tenemos un partido militar que ridículamente se la tira en algunos aspectos cuando sabemos que es toda una línea felpuda de la embajada norteamericana, ¿no? Bien, Daniel, junto con ese tema que ustedes se plantean, vos mencionabas, el país está transitando este primer año de gobierno de coalición multicolor, con el Frente Amplio retomando su rol que había abandonado hace 15 años de oposición, y la Unidad Popular acaba de dar a conocer su posicionamiento en concreto sobre este tema del referéndum contra la LUC. Como vos decías, vos mencionabas la caracterización que está planteando la UP sobre esta ley, y bueno, ahora se viene este desafío de movilizarse en torno a esto, la recolección de firmas, el hecho de un trabajo amplio, ¿no?, con otros espacios en pos de estos objetivos, todo un desafío también para la UP. Absolutamente, y la UP vive en sus luchas, y nuestros militantes vivimos de justamente de la coherencia para luchar en contra de lo establecido y en contra de la opresión, y para abrir un canal que nos libere social y personalmente. Por lo tanto, por lo que nos transmite Jorge, que existe el coordinador, lo que uno puede leer en los textos que se elaboran, lo que uno escucha de los compañeros que acceden a la radio, por ejemplo, nada, es muy muy gratificante y muy alentador, y a la vez está bueno también que la UP esté presente con su coherencia, porque esta cosa que la socialdemocracia de Frente Amplio se pretenda reciclar y ponerse como si estuviéramos antes del 2005, como si nunca hubiera gobernado el país, nos parece un poco ridícula, más allá de que compartiremos obviamente codo a codo con las bases de Frente Amplio y con todo aquel que quiera participar y ser parte de ir contra la ley nefasta que es la LUC, ¿no? Con todo lo que sabemos que implica en salud, en educación, en aumento de la represión, que ya había empezado el Frente Amplio, todo lo que sabemos que en su articulado representa la LUC, ¿no? Bien, y cada tanto hablamos contigo, con todos los integrantes de Unidad Popular, cómo pararse desde la visión de izquierda, la alternativa que representa la UP, frente a este rol de oposición que el Frente Amplio está intentando fortalecer, ¿no? Apoyando los reclamos de los sindicatos en general, criticando el presupuesto, en fin, tratando de construirse ante la opinión pública como oposición. ¿Esto le dificulta el accionar a la Unidad Popular? No sé si dificulta. Creo que lo que yo, a ver, esto es una opinión personal, uno que observa que en general, en nuestra región al menos, se trata de construir doble derecha, digamos, ¿no? Uno lo ve como en todas partes. O sea, el sistema estaría chocho si tiene una derecha más más bestia, una derecha liberal, y lo máximo que puede tolerar es la izquierda de la socialdemocracia. Como si uno dijera, bueno, está Trump, está Biden, y está, qué sé yo, ¿cómo se llamaba aquel? El laborismo inglés actual, digamos, ¿no? Bueno, sí. Eso sería como todo lo permitido. Lo que está a la izquierda de ellos no existiría. Y justamente lo que está a la izquierda de ellos es justamente lo único que puede abrir el futuro para los pueblos. Entonces, nosotros en ese sentido creo que tenemos que estar muy tranquilos, no esperar ningún tipo de resultado, con los elementos que tengamos, dar nuestras luchas coherentes. ¿Por qué? Porque nosotros procesamos con la historia. La humanidad no va a cambiar porque yo justo nací y quiero ver en mi época en la que nací, quiero ver los cambios. La humanidad está procesando este capitalismo en el que vivimos, no es tampoco tan antiguo. En realidad es muy discutible si algunas partes del mundo ha llegado todavía al capitalismo, porque hay sociedades que viven prácticamente, justamente por el imperialismo, son colonias. Entonces, lo interesante acá es que nosotros, por el simple hecho de ser coherente con nuestro diagnóstico, con lo que vemos en la sociedad, lo manifestemos sin pudor a no ser comprendido. Veamos con cosas que no son tan de fondo, en el sentido de la base material de la sociedad, pero fíjense cómo ha cambiado la mirada que hay sobre el machismo, por ejemplo, ¿no? Cómo antes se podía hablar, o uno escuchó alguna vez decir, cuando una mujer aparecía con un ojo negro, que bueno, algo habrá hecho. Yo lo escuché eso alguna vez. Hoy nadie lo dice. Bueno, algún día, pronto tal vez, será una barbaridad y habrá escraches y denuncias que un tipo pueda estar en una playa en el Caribe y sus trabajadores tengan un problema de salud. O sea, ya se va a generar tarde o temprano conciencia en la explotación. No tengo dudas. Ahora, sostengamos nosotros la chispa. Sostengamos nosotros nuestros planteos, que no nos cambien la cabeza, que no nos transformen en socialdemócratas, por favor. Que no nos cambien la lógica. ¿Hasta cuándo vamos a escuchar que alguien te dice que da trabajo? ¿Hasta cuándo vamos a escuchar y nos vamos a callar? Nadie da trabajo. O que los empresarios, lo que la vez pasada hablamos de las declaraciones que hubo en la sociedad rural, ¿verdad? Bueno, esas cosas tenemos que, con nuestros medios, los que sean, la red, la radio, transmisiones, el medio inmediato de uno, o sea, la familia, los amigos, las discusiones, cuando surge una conversación en cualquier parte, demos nuestro punto de vista de fondo, sin temor, que no nos corran más la cancha. Nosotros estamos en ese planteo, no son tiempos para resultados, son tiempos para sembrar generosamente, y bueno, la historia va con nosotros. ¿Por qué? Porque a la humanidad no le queda mucho tiempo más en estas condiciones depredadoras y de desastre. Y el humanismo humildemente entiende que si la humanidad va a encontrar una salida, y más o menos va a rumbear para aquellos planteos que venimos levantando hace mucho tiempo, de la ecología social, un sistema económico que supere el capitalismo, el fin del sistema financiero que debe ser aniquilado, la no violencia como forma de vida. Nosotros creemos la democracia, no las repúblicas representativas, como hoy decía, en las que vivimos, donde le pasamos el poder a unos pocos, que capaz que todos los que deliberan viven, entran en un solo edificio, y el resto de la sociedad, ¿qué hace? Entonces, nosotros nos parece que es para ese lado, confiamos en eso, y cuidémonos entre nosotros, entre los militantes, en el sentido de que toda esta violencia que está habiendo no repercuta también entre nosotros, y sobre todo no haga mella en el ánimo, digamos, ¿no? Porque no hay duda que las pruebas están a la vista. Este sistema como está nos lleva solo a la catástrofe. A la humanidad toda está llevando a la catástrofe, ¿no? Lo vemos en lo ambiental, lo vemos hasta el mismo la pandemia, ha dejado en evidencia el desastre que es destinar a las armas lo que se debía destinar, por ejemplo, a la salud, o esta cosa que estaba escuchando ahí en la radio, que las empresas farmacéuticas compiten. Ahora falta una que diga que el 99,9 tendiendo a infinito sí. es el resultado de la vacuna. Eficacia. Una payasada a la vista de nuestros ojos, ¿no? Bien, Daniel. El 11, entonces, esta primera actividad, después ustedes nos confirman los detalles en los días previos para difundir, ¿no? Sí, tenemos el foro, ahora, como decía al principio, el Foro Humanista Latinoamericano. Claro, antes está el foro, del 27. Viernes 27, 28 y 29, forohumanista.org, y vamos a tener esta actividad también, porque la vamos a transmitir en nuestras redes sociales, del 11 de diciembre, donde lanzamos el Frente Humanista por la Supresión del Ejército. Dejo el teléfono de Jorge para conectarse con él, cualquier interesado en nuestros planteos, en conocernos, es el 098-00-1969. Daniel Roca, gracias por este contacto, seguimos conversando próximamente, un abrazo, Daniel. Un abrazo enorme, Ángeles, Hernán y la audiencia.